en lineanoticias.com.ar. Las 8 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. Vamos a actualizar datos del tiempo en la ciudad de Olavarría a esta hora de la mañana. De acuerdo a lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, 3 grados, 6 décimas la temperatura era en la hora anterior. Ahora estamos en 4 grados, una décima. En una décima de grado sobre cero en la sensación térmica, teníamos un grado bajo cero de sensación térmica antes de las 8 de la mañana. La actual, 4 grados. Una décima. Bueno, nos visita y es un honor para nosotros que nos acompañe aquí Guillermo Santillán, que va a competir en las PASO, en las próximas elecciones. Recordemos que estamos repasando las opiniones, el diálogo con los candidatos de los diferentes espacios políticos en el transcurso de estos días de aquí a las elecciones, que cada vez falta menos y bueno, ya entramos en semanas de descuento. Bueno, Guillermo Santillán va dentro de Unidad Ciudadana con la única lista que va a PASO en la ciudad de Olavarría, ¿no? Que vas a competir con Federico Aguilera junto a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿cómo estás, Guille? Bien, muy bien. Bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias. El honor es mío. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de comunicarme con los vecinos. Bueno, decir que Guillermo Santillán está caminando la calle en estos días es hasta redundante, digo, porque el Guille camina desde hace un tiempo, bastante tiempo, se conoce o se difundió mucho, pero bueno, esa técnica de salir a tocar timbre, a charlar con el vecino, a recorrer los barrios, a caminar los barrios, no es nuevo para vos. No, por supuesto, eso siempre es una técnica del justicialismo, del peronismo. Nosotros siempre hemos recorrido los barrios. Bueno, ahora muchos espacios políticos han tomado la costumbre y nos parece sano, nos parece muy bueno porque, en definitiva, ese contacto directo con las personas es lo que nos nutre de lo que verdaderamente está pasando en la vida cotidiana de los vecinos. Así que nosotros lo hacemos siempre, tratamos de estar en contacto mano a mano con los vecinos y bueno, nos encontramos con esos diálogos casi íntimos en los que las personas nos cuentan qué es lo que les pasa en su vida cotidiana y a partir de ahí tomamos nuestra experiencia para ver de qué manera colaboramos para mejorar. Exacto. ¿El vecino está abierto a la dirigencia política? ¿Cómo lo notás comparado, por ejemplo, con el 2015, que era una elección de carácter ejecutiva, digamos, ¿no? Que se elegían cargos ejecutivos. Esta es una legislativa. Digo. Sí. ¿Se abre el vecino? ¿Cómo notás al vecino? ¿Qué es lo que te dice? Mira, nosotros siempre nos seguimos sorprendiendo de la amabilidad y la calidez que tienen los vecinos. La verdad que, en principio, es un estado absolutamente diferente a lo que se ve por los medios, no como una crítica, pero es muy diferente. Uh-huh. Nosotros vamos por las calles hablando con la gente, tocando timbre, escuchando todas las opiniones. Hay gente que está de acuerdo con nosotros y gente que no, uh-huh. pero siempre en el más absoluto. Pero que igual te abre la puerta y charla. Y con absoluto respeto. No hemos tenido jamás raras excepciones, personas que a lo sumo dicen no quiero charlar o no tengo tiempo, sí, sí. Pero jamás tenemos situaciones en las que como las que se por ahí se transmiten de la grieta, que es imposible hablar o que no hay recepción. Por supuesto que los vecinos tienen sus opiniones y las dan con absoluta libertad, más porque están en su casa. Uh-huh. Así que nosotros estamos dispuestos a escuchar todo y en definitiva hacer un intercambio. Camino la ciudad porque vivo en ella y me gusta conocerla y me gusta saber qué es lo que pasa en cada uno de los barrios. Pero los vecinos tienen el mejor de los tratos y creo que se debe repetir con el resto de las fuerzas políticas. No tengo datos de que a alguien le haya ido mal. Sin embargo, bueno, luego está la discusión más mediática y ahí es donde parece que está todo mucho más difícil, ¿no? Claro, el vecino le reclama al dirigente político, sí. Le plantea cuáles son las inquietudes que le plantea, por ejemplo, en esta campaña electoral, ¿no? Sí, debe ser muy diferente por ahí a la de 2015. Sí, en general los vecinos plantean sus reclamos, plantean sus expectativas y también muestran sus inquietudes y muchos tienen ideas muy interesantes para mejorar, sobre todo mejorar la calidad de vida de su barrio, de su escuela. La verdad que los vecinos, como todos nosotros, tienen una opinión formada. Cuando hablamos de los vecinos en general, perdemos esa visión muchas veces de que cada individuo tiene una idea y eso es lo que enriquece. Siempre con absoluta libertad y vuelvo a reiterar, muchísimas veces con ideas que nos nutren para hacer nuestra propuesta. En general nosotros lo que vemos es ahora en esta elección una diferencia con la elección anterior porque la situación cambió drásticamente. Nosotros vemos que hay un claro deterioro en la calidad de vida de los solabarrienses y eso se debe en parte a políticas nacionales que están haciendo su mella en el presupuesto de cada uno de los vecinos y en la forma de organizar su vida. Y también, bueno, una consecuencia de que el gobierno del PRO tiene, o de Cambiemos, tiene los tres niveles del Estado, tanto nacional, provincial y municipal, y no hay un balance entre los lugares donde se toman las decisiones para las decisiones políticas. Y en ese sentido, al estar tan sesgado para un solo lado y cuando uno ve que todas las decisiones que se toman van en dirección a favorecer a los que más tienen, a las grandes empresas, y en desmedro de los jubilados, de los trabajadores, de los docentes, se empieza a notar un descontento en la gente y bueno, que eso hay que ser receptivo, hay que estar con la mente bien abierta para poder ver de qué manera nosotros damos una mano para salir de esta situación y, como decimos nosotros, proteger los derechos que ya habíamos conseguido y que, en definitiva, era un éxito de lo que habíamos hecho todos los argentinos. Entonces, en ese sentido, la gente se queja, ve que la heladera, como hay vi una foto el otro día que dice, ¿a quién le vas a creer más? ¿Al televisor o a la heladera? La gente ve que la heladera no miente, entonces, y que las tarifas han aumentado, que cuesta más llegar a fin de mes, y eso termina repercutiendo en la organización de cada familia. Vas con Cristina Fernández en la boleta, con Cristina Fernández de Kirchner. Todos los encuestadores, la mayoría de los encuestadores, de 7 encuestadoras, 5 la dan como que está arriba Cristina Fernández. Eso se nota en la calle, se nota en Olavarría. Sí. ¿Qué es lo que te dice la gente? Porque por ahí quizá también puede ser diferente la opinión de la gente en 2015 a 2017, ¿no? Sí, en realidad cambió mucho la opinión en el sentido de que ahora se ve nítidamente la diferencia de cómo se tomaban las decisiones en el gobierno anterior y en función, por lo menos en las grandes directrices, en función de quién se tomaban las decisiones políticas en general. Nosotros lo que vemos es que hay un desengaño de la gente con respecto a las promesas que hizo Cambiemos en la elección, en la que prometieron que se iban a mantener todos los derechos que se habían adquirido y paulatinamente se van perdiendo, y la gente eso no solo lo nota, sino que lo hace saber. Por otro lado, por supuesto que hay mucha gente que tiene una idea distinta, pero en definitiva lo que prima es la realidad, y la realidad es que se va deteriorando el sistema de salud, se va deteriorando las condiciones del empleo y es cada vez más difícil conseguir trabajo en Argentina y en Olavarría. La situación con los docentes y el sistema educativo también han perdido espacio en la consideración del gobierno, y entonces todo eso va justamente repercutiendo en que la opinión de la gente empiece a reflexionar en que hay formas de hacer política, más allá de que siempre debemos aprender. La vida es un eterno aprendizaje, así que siempre tenemos que aprender de nuestros errores. Hay una forma, está bien planteado cuáles son los modelos en los que se puede trabajar en Argentina, y hay un modelo que tiende a defender a los trabajadores y un modelo que tiende a defender a los empresarios, y eso se ve y se palpa en las calles. Guille, has estado en los actos de Cristina Fernández. Yo la verdad los he visto por televisión, pero el mensaje de la expresidenta es diferente, digamos, como que le habla a todo el mundo, ¿no? Sí, quizá también el cambio de rol deviene en que también haya la posibilidad de tener una cercanía más directa. Yo creo que la expresidenta Cristina, para nosotros, siempre le habló a la gente en forma directa. Hay que ver en qué contexto. No es lo mismo estar peleando con los fondos buitres y defendiendo para que no se endeude la Argentina, no solo defendiéndonos de la agresión externa, sino de la agresión interna. Uh-huh. Y ahí a veces no se puede ser muy simpático, y eso termina transmitiéndose como duro. Uh-huh. Pero en realidad en Argentina en los últimos 12 años hubo grandes definiciones políticas, sobre todo defendiendo la soberanía económica, tratando de que el país no se endeude, uh-huh, tratando de que se desarrolle el mercado interno, tratando de que los precios no se escaparan de manera voraz. Bueno, eran peleas que eran duras y que iban justamente en función de defender y de proteger a los que menos tienen. Por lo menos eso se vio reflejado en la posibilidad de dar acceso a tantos derechos como la asignación universal por hijo, como el plan Progresar, como las paritarias libres. Todas cosas que de a poquito se van fumando. Que lamentablemente se van perdiendo, o que van perdiendo peso en la discusión. Y claro, se puede ser muy simpático, pero cuando las decisiones que se toman van perjudicando a los trabajadores y a los que menos tienen, por más sonrisa que haya, luego en el seno de cada hogar, cuando un trabajador llega a su casa con el telegrama de despido, cuando un jubilado llega a su casa sin los medicamentos, esas son situaciones dramáticas que luego, por más marketing televisivo o más simpatía que tenga el dirigente, terminan haciendo mucho daño en el tejido social. Uh-huh. Lamentablemente esas peleas se daban, y por supuesto resultaba dura la posición de Cristina en el gobierno, pero eran discusiones que se daban siempre con los más poderosos para favorecer a los que menos tienen. Por supuesto que hay toda una oleada una oleada mediática de los grandes medios que a esos también condicionaba esa posición dura y por supuesto les resultaba antipático, pero nosotros en cada una de las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior hemos visto y determinado que siempre ha prevalecido favorecer a las grandes mayorías, y uh-huh, en ese sentido es la gran diferencia con este gobierno. Hablaste de paritarias, hablaste de un montón de cosas, pero digo, sos de una familia que está que ha estado siempre en la lucha con los trabajadores, del gremialismo y demás. Y hoy tenemos gremios que no estamos terminando julio, ya con un pie en agosto, tenemos gremios que ni siquiera han cerrado una paritaria. Caso municipales de Olavarría, por ejemplo. Caso municipales. Digo, claro. Como tantos otros que va a haber. Sí. Eso es una clara decisión política. Exactamente, ¿no? Exactamente. Mira, yo no quiero quedarme solo en lo negativo, pero cuando desde las, digamos, altas esferas del gobierno nacional, los discursos que se brindan son en función del achicamiento del Estado, del achicamiento de la masa salarial, de bajar los costos laborales, de ajustar el Estado para que los números, los grandes números den, sin tener en cuenta a los seres humanos, eso en definitiva termina rebalsando hacia las distintas esferas provinciales y municipales. Uh-huh. Hay una clara decisión de no atender los problemas de los trabajadores, hay un discurso que impera y que no deja que eso sea una prioridad, y entonces eso termina justamente derramando en que no se tome en cuenta a quienes son los que llevan adelante diariamente los servicios que reciben los vecinos. Con esto quiero decir que no es casual que resulte más difícil cerrar paritarias en Argentina y en cada uno, y por ejemplo el caso de los municipales en Olavarría. No es casual porque hay una clara política de no prestarle atención a los trabajadores, y eso las personas que toman y deciden, que toman decisiones y definen qué es cuál es la prioridad, termina deteriorando, como dije, el tejido social. Cuando nosotros defendemos un modelo de país en que las paritarias sean libres y absolutamente libres, no es solamente la declamación. Nosotros lo que pensamos es que eso también conlleva un convencimiento, y sobre todo de quienes son las máximas autoridades. Si en el Ministerio de Desarrollo Social, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuando bajan las pensiones a discapacitados, se atreve a decir que si esa persona, un discapacitado con síndrome de Down, desea trabajar, lo puede hacer, por eso le sacan la pensión, ya ese discurso lleva atrás una violencia que justifica otras reacciones. Entonces, ¿qué queda para quienes tienen que discutir sobre la defensa de los derechos de los trabajadores con personas que tienen esa mentalidad? Ya es mucho más difícil hacer entender o hacer que se valorice la situación de otro ser humano que teniendo ya autorizada esa opinión. No sé si soy claro en en lo que quiero expresar. Cuando un Estado nacional tiene ese tipo de actitudes que van en contra de los que menos tienen y en contra de los trabajadores, luego el resto de la sociedad y quienes necesitan favorecerse de eso se ven en mejores condiciones. Lo que hace mucho más difícil la lucha de los trabajadores, así que nosotros lo que proponemos es, en cada uno de los lugares donde se toman decisiones que modifican la vida de las personas, que haya personas que defiendan por lo menos, o que intenten representar a quienes menos tienen. Uh-huh. Guillermo, vas por una banca en el Consejo Deliberante, Adriana Capuano va por una banca en el Senado, en la séptima sección electoral. ¿Qué es lo que llevas en carpeta en caso de acceder a esa banca, ¿no? A partir del próximo 10 de diciembre? Nosotros creemos que la ciudad, hay una deuda que tenemos todos los olavarrienses con nuestra propia ciudad, que es planificar integralmente la ciudad. Nosotros creemos que ya transcurrido casi... Es una palabra que no se usa mucho, eso de planificar, ¿eh? Sí, exactamente. Sí. Y nosotros creemos que hay que tratar de llevarla a los debates del Consejo Deliberante para que, en función de esa palabra que es rectora del resto de las formas de hacer política, porque lo que nosotros proponemos es trabajar con un método. Planificar la ciudad no quiere decir ponernos a pensar en una ciudad esquemática donde lo único que se piensa es en obras de infraestructura. Planificar la ciudad es ver de qué manera nosotros por lo menos desde nuestro lugar, hacemos nuestro aporte para que la ciudad mejore en cada uno de sus indicadores. Por eso pensamos que hay que darle prioridad a esa planificación en tres grandes bases: la educación, la salud y el trabajo. Tres indicadores generales que en Olavarría hoy, debido a esta falta de planificación, muestran números, absolutamente números en el sentido de estandarizar, absolutamente deficitarios. Nadie está contento en Olavarría del sistema de cómo está funcionando actualmente el sistema de salud. No. Cuando vemos la situación del trabajo, vos lo dijiste recién, los trabajadores municipales con una carpa en la puerta del municipio, la posibilidad de acceder al empleo cada vez más difícil, los jóvenes muchas veces absolutamente imposibilitados de acceder a su primer empleo. Cuando hablamos de educación, tenemos escuelas con terribles problemas de edilicios, pero también hay falta de capacitación docente, hay falta de sostén y de becas para los estudiantes. Nosotros creemos que hay que planificar la ciudad y en esas tres bases buscar la coordinación de las políticas de Olavarría. Nosotros proponemos 100% de cloacas. Nosotros creemos que hay que hacer un gran plan regulador de obras de Olavarría sostenidas y determinadas por el impuesto a la piedra sobre todo, pero un gran plan de infraestructura donde logremos cubrir en un plazo no mayor a 5 años del 100% de cloacas en Olavarría y en las localidades. ¿Puedo decir que se impute directamente el impuesto a la piedra para hacer este plan? En realidad lo que nosotros proponemos, por ejemplo, con el plan del 100% de cloacas es hacer un fondo con una porción del presupuesto no mayor entre el 8 y el 10% que garantice que la obra se haga. Las obras de saneamiento están siempre financiadas, si están bien proyectadas y están bien estructuradas, están siempre financiadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires o por el gobierno nacional muchas veces a través de créditos internacionales. Pero ese financiamiento que podría venir desde el gobierno nacional y provincial haciendo una planificación que lo respalde, nosotros lo que tendríamos que hacer desde Olavarría es hacer un fondo que garantice el proceso de la obra para no perder la continuidad. Entonces, con solo el 10% o menos del 10% anual del presupuesto, nosotros garantizaríamos la ejecución de la obra. Claro. Algo de 100 millones por año, en un lapso de 5 años, alrededor de 500 millones de pesos, nos darían un servicio esencial para todos los vecinos de Olavarría. Y cuando nosotros decimos, cuando hablamos de cloacas, tenemos dos visiones. Una es que los gobiernos generalmente no hacen cloacas porque es una obra que no se ve. Claro. Nosotros creemos que es fundamental pensar la ciudad en forma integral. Sí. Y es relativo eso, ¿eh? Cuando el vecino tiene que pagar 700 mangos cada 15 días, 700 me parece que me quedé corto, un camión atmosférico, ahí sí se ve. Y ahí es donde se empieza a ver todas las vinculaciones que tiene esa obra de saneamiento. ¿Por qué? Porque en lo económico soluciona y le trae un alivio a cada uno de los vecinos que tiene el problema de tener que vaciar el pozo. En la salud, miles de diagnósticos por problemas de intoxicación, gastroenteritis, bueno, no me voy a poner en sanitarista, pero muchos problemas de salud están vinculados a los problemas, la falta de saneamiento en la ciudad, porque no solo lo va a sufrir la persona que no tiene la cloaca, sino que los contagios o la relación con ese medio ambiente que no es sano, la tenemos todos. Yo no tengo cloacas, pero los vecinos que tienen cloacas en su casa también están en contacto cotidiano en ese medio ambiente que no está sano. O sea que es una cuestión de salud, es una cuestión económica y es una cuestión de confort, porque la persona ya no tiene que organizar su vida en torno a esa problemática, y sobre todo es un servicio esencial para una ciudad que debe y tiene recursos y debe brindarlos a sus vecinos. Nosotros creemos que a partir de esa planificación, nosotros podemos después desencadenar otras cosas. Una obra de esa magnitud crearía empleo en Olavarría, daría la posibilidad a dinamizar el mercado interno. Así que tiene un montón de características que serían muy positivas para generar un círculo virtuoso. Y sobre todo, genera la posibilidad de entender que si las decisiones las tomamos los olavarrienses, de cuáles son nuestras prioridades, las planificamos y las llevamos a cabo, podemos luego ir pensando en cómo podemos mejorar a través de ese sistema otros ámbitos de la vida. Yo creo que la salud, la educación y el trabajo vinculan todas las áreas en las que se desenvuelve la sociedad. Lo que tenemos que hacer es estandarizar eso. Para eso lo que necesitamos es, en el Consejo Deliberante, imponer que la palabra planificación esté en cada uno de los proyectos, que cada uno de los proyectos respete un método, que cada uno de los proyectos entienda que la organización de una sociedad se hace justamente en base a una planificación estratégica. Guille, se nos terminó el tiempo, pero bueno, vamos a charlar, aunque sea brevemente, de acá a las próximas elecciones. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en nuestro programa. Para mí es un placer, Jorge. Sabés que en la medida que podamos, estoy a disposición y siempre te voy a agradecer la posibilidad que me das de comunicarme con los vecinos. Aquí estaba con nosotros Guillermo Santellán, que nos acompañó aquí en el piso. Para nosotros un placer que lo haya hecho. Ya son las 9 de la mañana, 3 minutos, disculpas al programa que sigue. Nosotros nos encontramos mañana, 7:30 de la mañana, para hacer En Línea Noticias Radio. Muchas gracias.